botella que llegó Papo Sánchez. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh, el mejor día del año llegó, el nacimiento del Hijo de Dios, llena tu hogar de alegría y de paz, brindemos todos esta Navidad. supero yo ahora. Me amanezco aquí cantando. Esta fiesta está empezando, decorada de añoranzas. Todo el mundo acariciando su nuevo año, sus esperanzas. Todo el mundo acariciando su nuevo año, sus esperanzas. Y el año viejo se va. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Gracias le doy a Dios en esta vida por mandar a su Hijo Redentor a sanar mis errores, mis heridas en el pesebre donde Él nació. A Dios, porque tú vives en el pesebre de mi corazón. Y a pesar de que a veces me equivoco, tú arreglas el camino, mi Señor. Y a pesar de que a veces me equivoco, tú arreglas el camino, mi Señor. Yo seguiré la estrella se detenga, mirar el destello de luz y de tu amor. Llegaron del oriente con todos los regalos hoy quiero dar gracias al Padre. Que cante mi gente para el Señor. Gracias, gracias, doy a mi Señor. Gracias, te doy las gracias te doy. Gracias, gracias, doy a mi Señor. Por el frío, el calor, la luna y el sol, es que agradezco todo lo que soy. Cuatro borincanos, prodigio. copas. No es bueno así manejar. Evitemos accidentes que empañen la Navidad y que el nuevo año nos traiga amor y felicidades. Vamos todos a cantar que chévere y muchas felicidades. Es tiempo de Navidad y que el nuevo año nos traiga salud, amor y amistades. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Arranda! su parranda. Saquen el guiro los panderos y las maracas, porque ha llegado Jerry Rivera con su parranda. Saqué la olla pa' el sopón con May, que el compa Nelson dice traer por ahí, y unas gallinitas que le han regalado ahí en Naranjito, desde la finquita del compa Ingeñito. Ya quedó con pay y el arrocito sabe a lelolay, y las morcillitas que trajo Bermúdez están picantitas, las hizo Juan Rojas con Don Pepe Archilla. Los ricos pasteles, el majarete y arroz con dulce los hizo Georgina, la de Doña Chua. El rico lechón que está en la varita bien doradito lo está haciendo Pello, Pello el del Río, lo está haciendo Pello, Pello el del Río. Hasta que el sol salga.